Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos hemos oído hablar de la melatonina, pero ¿realmente qué es? Es una hormona que se produce a través de un neurotransmisor llamado serotonina. Nuestra glándula pineal la genera y participa en gran variedad de procesos celulares. Actúa de forma directa en esta glándula, la conserva eficiente y la preserva del envejecimiento. Es llamada la hormona del sueño o de la eterna juventud. Es responsable de establecer cada una de las diferentes etapas de nuestra vida, desde la niñez, la pubertad, la edad madura y luego la vejez. Sus niveles de producción son clave. Indican a los tejidos y órganos cuánto tiempo deben permanecer con juventud y cuándo envejecer. Funciona como un reloj. Marca la hora de cada etapa. A los 6 años de edad, por ejemplo, la melatonina alcanza su nivel máximo y a partir de los 7 empieza a descender. El primer bajón brusco de esta hormona se da a los 16 años, pero es entre los 40 y 45 años cuando esta se reduce de forma drástica, a la mitad de su producción. Este momento indica las manifestaciones del envejecimiento. Es considerada una neurohormona con una función relevante en el ritmo circadiano, es decir, con todos nuestros ritmos biológicos de sueño, despertar, atardecer, en fin. Durante mucho tiempo se consideró que su origen era meramente cerebral, mas hoy se ha demostrado su biosíntesis en la retina, el hígado, los riñones, el timo, el páncreas y hasta en la placenta y el endometrio. La disminución abrupta de melatonina en el ser humano implica efectos psíquicos como el insomnio y la depresión. ¿Sabías, por ejemplo, que la melatonina también mejora la eficiencia de nuestro sistema inmunitario? Aumenta nuestras defensas y nos preserva de enfermedades en general y en particular de aquellas típicas del envejecimiento, como las cardiovasculares, cáncer, enfermedades autoinmunes. Podemos consumirla en alimentos como la avena, las cerezas, el maíz, el vino tinto, las algas, el té verde y el arroz. Es posible adecuar la cantidad de melatonina que ingerimos a partir de cierta edad con la combinación de aquellos alimentos que tienen mayor contenido de esta sustancia. La melatonina es un compuesto natural que produce nuestro organismo, así como el de los animales y las plantas. Es un excelente antioxidante endógeno y combate eficazmente a los radicales libres. Hoy en día la melatonina se puede tomar en cápsulas, pero los estudios recientes no han demostrado la seguridad de su consumo a largo plazo y por ello, la Food and Drug Administration no aprueba su uso como fármaco, aunque se comercializa como suplemento alimenticio. De acuerdo con un trabajo publicado en Science, la administración oral de melatonina podría dañar la formación nocturna de nuevos recuerdos. Actualmente se ha descrito numerosas patologías en las que la administración de esta sustancia podría ser útil, pero en muchos de los casos la información al respecto resulta insuficiente. Se cree que puede ser benéfica como tratamiento para el cáncer, mejora la actividad sexual en varones con problemas de erección o en mujeres con disminución de la libido, incluso en el tratamiento de glaucoma. Todas estas son promesas y esperanzas que, una vez fundamentadas, aclaran nuestras dudas. Por lo pronto, la melatonina generada por nosotros mismos da prueba de lo increíble y maravilloso que es nuestro organismo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.